¿Cómo está? Sí. Antes de nada, pues tengo la noticia que nos ha telefoneado Mario de Valferrente. Se ha dicho que a las 7:30, 8:15, telefoneará, le hará, va a leer, no sé, una carta, un mensaje que ha enviado a la prensa, y a ver, lo podremos oír por el teléfono, así todos. Sí. Y qué opinamos y tal. Pero mientras tanto, pues es la carta de Jaime. Es una carta que le publicaron a Jaime el miércoles en el Baleares y se titula "En el Golfo manifiestan su hipocresía". Actualmente, tres religiones están con sus cruzadas en el Golfo Pérsico. Cristianos, musulmanes y judíos disputan, dejando una vez más de lado su religiosidad y espiritualidad, unos degenerados y lucrativos intereses. Esta vez, el conflicto bélico no estallará produciendo millones de muertos. ¿Por qué? Sencillamente, gracias al progreso científico y la industria armamentista nuclear, química, bacteriológica, etc., que hace peligrar certeramente la propia vida de los poderosos, los mismos que apoyan y fomentan, entre múltiples y abominables negocios, la guerra y la vida de sus seres queridos. Peligro que no era tan evidente años atrás, y ahí uno de los beneficios es la negatividad de tal industria. Tan solo por esto evitarán una guerra mundial, no por sentimientos de paz, amor, justicia, solidaridad, ya que el único Dios y la única religión de estos ricos, de todos los ricos cuya riqueza ha generado o produce sufrimiento a otros humanos, es el dinero y el poder. ¿De qué les ha servido a estos gobernantes y demás poderosos las estructuras teológicas y religiosas que han mamado desde que nacieron, si luego no son capaces ni siquiera de respetar su propia dignidad como personas? Si aún hay obreros en este mundo que no se dan cuenta de la hipocresía e inutilidad de las religiones organizadas para fabricar un mundo mejor, desde luego tendrán un perfecto anestesiado mental y espiritual, que no desaparecerá hasta que no sientan que la única religión o iglesia verdadera está en cada corazón, si este es bombeado directamente, sin intermediario de nadie, por el Espíritu de Dios, llámese con el nombre que cada cultura le ponga, desde y en la propia casa obrera y pobre. Solo así seremos plenamente felices en un fraternal mundo. Jaime Riera Pérez. Bien, como ya hay aquí mensajes, hay cartas y todo esto, y Manolo tiene que leernos algo suyo, ¿quieres leer? Y viendo las gentes, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Esto de las llamadas bienaventuranzas, parece que la Iglesia Católica ha hecho una especie como de oración. Ya han pasado siglos y bueno, la gente, los feligreses en general, leen esto como una oración, sin detenerse a ver ahí que en estas bienaventuranzas, en estos llamados, diremos, consejos de Cristo, está todo el Evangelio de Cristo. O se cumple o no se cumple, pero esto de repetirlo como una oración, eso ha sido la causa que mucha gente sabe esto, pero no lo conoce, lo leen y no lo entienden. Pero vamos a pasar aquí, que Manolo nos tiene que decir algo, si no se ha quedado corto. Dale. Pues bueno, esto está escrito el 20 de agosto. Una noche que estaba mirando el cielo, ya bastante tarde, ¿no? Y empecé a pensar y sentir cosas y dije, bueno, ¿por qué no lo escribo? Sería a lo mejor interesante escribirlo, y lo escribí. Ocurrió hace tanto tiempo, pero no ha cambiado nada. Las nubes siguen ocultando a las estrellas, y cuando se dejan ver, seguimos adorándolas, bailando, riendo y confesando sentimientos a nuestros amigos. Seguimos robando y matando a nuestros semejantes, y a veces en tu nombre, Padre, que has creado las estrellas para reflejar en nuestros rostros el amor que somos capaces de transmitir, por el que somos capaces de huir. A la mujer tú has creado y también al hombre, el día y la noche, la luz y la oscuridad. A veces me cuesta creer que la vida y la muerte de ti han salido. Y tú te ríes de mí, porque mis raíces están clavadas en esta tierra, en la que me hiciste nacer, y oigo tu voz. Nadie te ha obligado a sacar raíces en la tierra, tienes todo el universo. Muchos somos los que luchamos por entender con el espíritu y no con la mente, ¿por qué no puede haber solo paz si existe la guerra? Somos como aquella gran piedra que un escultor fue a buscar a la montaña y durante años estuvo quejándose al ser golpeada, para regocijarse al verse convertida en una persona íntegra, con brazos y piernas, con cabeza y corazón, pero sobre todo con algo superior, con amor. Amor difícil de pesar o medir. ¿Cómo calibrar el amor de una madre que defienda a su hijo hasta la muerte? ¿O el amor de un amigo que le da la mano a otro que tiene dificultades para subir la montaña? Padre, Padre, nos envías a este mundo muchos que nos tienden la mano y nosotros los matamos y torturamos. O a veces tendemos las nuestras. Y creo que tú sonríes, porque sabes que algún día nosotros daremos nuestras manos y subiremos la montaña. Pero ¿por qué no todos al mismo tiempo? ¿Acaso la montaña se hundiría a nuestros pies? ¿O no hay sitio en la cima para todos? Perdóname, Padre, mis raíces aún están en la tierra, la arena y los pedregales. Debo sustituir la impaciencia que me oprime y me ciega para entenderte un poco más y poner fe en ti, que mueves las grandes ruedas del universo desde siempre y hasta siempre. ¿Acaso los árboles se quejan al iniciarse el otoño y con él la caída de lo que fue vida y frescor? ¿O las montañas te insultan cuando las nubes descargan duramente su contenido? Entonces, ¿con qué derecho puedo yo cuestionarte los acontecimientos de este mundo si ni siquiera puedo crear un solo átomo? Padre, aun siguiendo tu verdad o mi mentira, sigues obsequiándome con esas magníficas puestas de sol y esas breves pero intensas estrellas fugaces, y sobre todo con la amistad y el amor de estos amigos que sienten lo mismo que yo por esas grandes cosas que solo representan las puntas de tus cabellos. Esto es todo. Bueno, en ese momento intenté, pues eso, explicar lo que sentía al ver estrellas fugaces y al ver, pues, lo inmenso que es el universo y todo, ¿no? Y me parece que ya no tengo nada más que decir. Solo era comentaros esto. Sí. ¿Quieres que...? Sí, va. Es la primera Tesalonicenses. Me gustaría leeros un trocito, ¿no? Y después sí comentamos algo sobre ello. Ahora les solicitamos, hermanos, que respeten a los que están trabajando duro entre ustedes y presidiéndoles en el Señor y amonestándolos, y que les den consideración más que extraordinaria en amor por causa de su trabajo. Sean pacíficos unos con otros. Por otra parte, los exhortamos, hermanos, amonesten a los desordenados, hablen confortadamente a las almas abatidas, den su apoyo a los débiles, tengan gran paciencia para con todos. Vean que nadie pague daño por daño a ningún otro. Antes bien, sigan siempre tras lo que es bueno, los unos para con los otros y para con todos los demás. Siempre estén regocijándose, oren incesantemente con relación a todo. Den gracias. porque esta es la voluntad de Dios en unión con Cristo Jesús en cuanto a ustedes. No apagan el fuego del Espíritu, no traten con desdén el profetizar. Asegúrense de todas las cosas y adhiéranse a lo que está, a lo que es excelente. Absténganse de toda forma de iniquidad. ¿Qué es el mismo Dios de paz? Perdona, que el mismo Dios de paz los santifique completamente. Y sanos en todo sentido, sean conservados el espíritu y el alma y el cuerpo de ustedes, los hermanos, de manera exenta de culpa al tiempo de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El que los está llamando es fiel y él también lo hará. Bueno. Antes, Manolo, esta traducción, ¿qué es? ¿De los testigos? Es de los testigos. Porque los americanos tienen esta costumbre, traducen ustedes. Sí. Bueno, el mensaje más o menos es el mismo. Sí, que la sí. Vosotros, claro, dicen ustedes. Pues esto, en parte podía tener algo de relación, ¿no?, con lo que discutimos la semana pasada. Porque aquí parece como si se dieran, no unas normas, ¿no? Bueno, sí, unas normas, unos criterios a seguir entre los que quieren, pues, avanzar y, como se dice a veces, subir la montaña. Unos criterios me parece que bastante lógicos, ¿no? De respeto mutuo, de aceptar las amonestaciones, como dice aquí, y bueno, algo en beneficio de todos, para que la idea vaya creciendo y vaya, pues, multiplicándose la semilla y esparciéndose la idea sobre todo, ¿no? Si vosotros queréis hacer algún comentario de algo más que hayáis visto en este trozo. Parece ser que no hay comentarios. Está muy claro. Lo que me ha gustado es esto, que es normal, ¿no? La idea de devolver bien, o sea, de hacer bien al otro y a todos. O sea, que el bien que hagas, haga bien a una persona, pero también a todos, al mismo tiempo. Que no puede hacer bien a uno, perjudica a otro, ¿no? A lo mejor en el texto se refiere a los que eran del grupito, hacer bien los unos con los otros y también con los demás. O sea, no cerrarse en el grupito. Ahora nos querremos todos mucho, pero los demás apartados. También se refería a esto, ¿no? Abrirse al mundo, ¿no? A la otra gente que puedas conocer, amigos, familia, todo el mundo en general, ¿no? Bueno, la semana pasada se habló también de esto, de si estamos dispuestos, ¿no? Si alguno tiene un fallo, a que un amigo le diga, dentro de la amistad y sin faltarle ni nada, ¿no? Decirle, mira, yo creo que a lo mejor no va bien por este camino, tendrías que ser o más simpático, o más así, o más asá, darle un consejo, ¿no? Porque a veces uno mismo no se ve los fallos. O se los ve, pero intenta callárselos, ¿no? Y otro, si se lo dice, en ese momento le hará caso o no le hará, pero eso le hará pensar. Y al transcurrir los días, pues se irá dando cuenta de que tenía un poco de razón. El día siguiente, al cabo de un mes, se dará cuenta que a lo mejor tenía mucha razón. Por eso de la vanidad, ¿no?, que todos tenemos, que nos pensamos a lo mejor que todo lo hacemos bien y todo esto. Yo, en principio, solo había pensado esto, leer esto. No había preparado ningún tema ni nada, porque me pensaba que solo tendría que leer esto. No obstante, si tenéis algo que comentar. recuerda una película. A ver si me contaba eso. La gran prueba era de los cuadros. Y hay en un pueblo dos reuniones, o sea, dos denominaciones, los cuadros y los adventistas. Y te presenta a la iglesia de los adventistas un domingo por la mañana, que cantan. Los himnos allí. Después te presentan, así bajo el contraste, ¡pum! La reunión de los cuadros. Y está todo el mundo ahí sentado y no dice nada. Presenta ahora dos cuadros. Y hay un niño de unos 12 años, ¿no? Sentado a un señor con la barba, etc. Y ahí todo el mundo está callado, así, porque las reuniones de los cuadros suelen ser de una hora y la gente está sentada y no dice nada, nadie, ni no hay pastor, sino que se levanta uno y habla, o sentado incluso. Siento esto, lo dice. Pero me chocó porque nadie decía nada y el niño se levanta, dice, con un grito enorme: ¡Dios es amor! Y el hombre que estaba al lado con la barba se asustó. ¿Eh? Y el niño después se agacha, lo miraba así, como una chica que dice, ¿qué he dicho yo ahora? Pero después el anciano y todos los demás, y aquel que hacía con la barba, así como aquel que dice, caramba. Este ha dado el sermón definitivo, el más grande sermón. ¡Dios es amor! Y el niño se creía que había dicho algo, claro, cuando vio que se asustaba el de su lado. Esto no quiere decir que tengamos que estar todos calladitos o que todos nos lancemos, pero va bien de vez en cuando estas cosas así, y no vamos a obligar a nadie, pero va bien que alguna vez así unas palabras de alguien como Bobby, ahora Manolo, y en fin. No es cuestión de ir a buscar allí, que diré, que no diré, no, así, esta cosa es espontánea, y cuando se tiene, pues se escribe y se lanza y ya está. Mientras tanto, si esperamos, si nos telefonean Mario, yo no sé, hay una carta también, y podríamos leerla, ya que estamos aquí, no es esta, Juan, de Manola, esto de Ocumar. Libertad del no fumador. Sí, quiero leerla, y así también va bien esto. La libertad del no fumador. Al llegar el otoño, al llegar el curso, vuelve el problema para muchos, por no decir para todos los no fumadores. Cuando los bares y también las casas particulares empiezan a cerrar las ventanas y el humo se queda entre cuatro paredes. Lo mismo ocurre en las academias e institutos, que abren sus puertas, no así sus ventanas. Al tabaco, pues, hay libertad. Libertad para los fumadores única y exclusivamente, porque ¿qué hay de la libertad de los no fumadores? Cuando se enciende un cigarro, no solo lo fuma el que lo ha encendido, sino todos los que hay a su alrededor o en la habitación. Los no fumadores, desde ya hace muchos años, estamos sufriendo la agresión física del tabaco. Desde que se enciende un cigarrillo y al momento el humo empieza a irritar nuestra nariz, nuestra garganta, nuestros ojos, incluso la piel empieza a picarnos, y consecuentemente empezamos primero a carraspear, a estornudar, toser y llorar, y al rato ya no podemos respirar, nos falta el aire, los pulmones no responden, nos ahogamos. Con el tiempo, el mero hecho de ver a alguien a punto de encender un cigarrillo ya te irrita, te va subiendo la adrenalina y el corazón parece que va a explotarte en el pecho, y te predispone mal hacia esa persona porque ves nuevamente que te roba el oxígeno y te va matando lentamente. Los esfuerzos para que se te respete son del todo inútiles en el tema del tabaco. ¿Sí? Dime. Vale, dime. Vale. Vale, espérate que voy a poner esto fuerte. Habla fuerte tú también, ¿eh? Cuando quieras. Oye, Mario, habla todo lo fuerte que puedas, ¿eh? Sí, que se siente, pero es que estamos intentando sentirte todos. Iglesia pobre de Cristo, a todos los inocentes del mundo, salud y paz. Como veo de la Iglesia pobre de Cristo, quiero dar una idea a la actual crisis mundial. Basta ya de guerra, de odio, poder, riqueza, ya que para vivir la vida que Dios nos ha dado, sobran todas estas cosas. No conducen a nada. Tratemos ya de una vez de comprender las sencillas enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret, que Cristo hablaba por boca de él. No se puede servir a Dios y al dinero. Buscar el reino de Dios y lo demás se os hará por añadidura. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué cuesta meditar estas palabras y llevarlas a la práctica? No hay otra alternativa para el ser humano, para acabar con toda clase de poder, guerra, odio, envidia, etc. Por el amor de Dios, tratemos de ir hacia Él directamente, sin intermediarios de ninguna clase. ¿Por qué luchar tanto hacia lo externo y no luchamos más hacia lo interno de cada ser humano, para matar a la bestia que ciega nuestro espíritu? Pido a Dios que se nos dé fuerzas y luz para llevar nuestro compromiso a su meta, a la verdad, a Cristo y nadie más que Cristo. Ánimos a todos y adelante, un obrero de la Iglesia pobre de Cristo. Eso es todo. Pues muy bien, oye. Fantástico. Bien, oye, Mario, bien. Oye, por lo menos ha llegado a nosotros. Vale. ¿Queréis decirle algo? No. Sí. Dime. No, no, si alguien quiere, si alguien quiere saludarte simplemente. Bueno, pues ahí yo la despedida, ¿eh? Un saludo en nombre de todos, ¿eh? Y enhorabuena por esa carta. Gracias a todos. Vale. Y que no decaiga el ánimo, que estamos todos juntos. Vale. Vale. Adiós, adiós, saludos a todos. ¿Quieres terminar la carta? En esta web en la contraataca en esa cuestión en esa cuestión no hay respeto. Ellos tienen derecho a fumar. Ellos pueden hacer con su cuerpo lo que les venga en gana, incluso si falta a la libertad de los demás. Y si les coge un cáncer de pulmón, asumen las consecuencias. Todo sea por el vicio. El vicio es bello. Su bandera es el vicio, caiga quien caiga, aunque sean sus propios hijos. No solo en el seno de la madre, sino incluso en el ascensor o mirando el televisor. No importa darles mal ejemplo, después les diremos que eso es malo. En cuestión de tabaco, y porque ellos tienen libertad de fumar, se pierde el respeto a todo y a todos. Y no importa que acudas al sentido de la ética, de la moral o incluso a la religión. Con el famoso manoseado y mal interpretado, amarás al prójimo como a ti mismo. A eso un fumador te dirá, sí, pero espera que acabe el cigarro. Y digo yo, si los no fumadores no molestamos a nadie con fumar, ¿con qué derecho nos molestan los fumadores? Y es que cuando hay tabaco de por medio no hay cabida al diálogo, solo al egoísmo del fumador. Bueno, está muy bien. Ahora os dejaré, si a vosotros... ¿Qué habéis aprendido con esto que nos ha dicho Mario desde Balsareño? ¿Verdad? Yo creo que hay una cosa que... Bueno, yo esto no tenía claro, pero creo que con esto puede ayudar. ¿Sí? Que si los teníamos... Que se nos quiten los complejos de exclusivismo y de que somos los únicos, que este chico que está allí puede estar tanto con Cristo como nosotros, o más. O más. Hay algo más que diremos más concreto entre nosotros. A ver, venga. La verdad está en todo. Está bien, pero... ¿Y agua? La verdad es única. ¿Qué lección nos ha dado ahora esto? Él está con nosotros aquí, ¿no? Bien, todo eso está bien, todo eso está bien. ¿Hay algo más? Está evangelizando. Que tenéis que aprender vosotros. Y él también. En este caso, a ver, ¿qué es? No os dais cuenta. No tiene miedo de expresar lo que piensa. Te acercas, pero aún no es esto. Te acercas bastante. Él ya está predicando. Hay que luchar hacia adentro y no hacia afuera. Es lo que ha dicho. Sí, pero no es por aquí la cosa. Ahora yo os preguntaré, os haré la pregunta y vosotros después podréis caminar. ¿Por qué no lo dijo aquí cuando estaba presente? ¿Por qué? Porque es tímido. ¿Eh? ¿Qué? Porque es tímido. Pero no es esto, ¿eh? Pero yo entiendo como... Yo... ¿Eh? Bueno, yes, ya es Rosa, lo dirán Jaume. ¿Qué? Es que ahora se puede hablar. ¿Jaume? No, cuando lo estaba oyendo, oía las palabras que muchas veces se repiten y se parece que sea una cosa repetitiva. Y a mí me da la intención de que lo estaba sintiendo, pero había llegado a un punto concreto en que dice, ahora es un momento de expresarlo. Sí, pero no es por ahí que donde voy yo ahora. Es algo muy, muy sí. Nuestro. Que él ha aprendido a compartir algo suyo, cosa que... Yo os he hecho la pregunta antes, ¿por qué no lo dijo en persona aquí y ha tenido que decirlo ahora? Sí, porque hay esa cosa parada todavía. Ahí ya nos acercamos. Que nos impide hablar un viernes, que nos impediría a lo mejor hablar con un cura, que nos impediría... Porque aquel chico se encontró con nosotros extraño. A lo mejor no tiene la seguridad suficiente. ¿Por qué nos encontramos extraños? ¿No? ¿Falta vanidad o falta espíritu? Falta sinceridad. ¿Por qué no nos sentimos en familia? ¿Por qué no lanzamos lo que sentimos? Aunque lo digamos mal. ¿Entendéis la cosa? Pero hablar no es repetir lo que se dice cada día. Claro. No. Si no hay algo realmente original o tuyo. No, no, no. ¿Qué tenemos que repetir? Sí, no, pero si no... Lo que ha dicho está muy bien. Pero no me refiero... No aporta una cosecha propia. Pero no me refiero yo a esto ahora. Me refiero a que tengáis clara la idea. Sí, no. De que... Pero aquí... Vas a coger cuatro mensajes y montarte. No, yo creo que... ¿Y quién apoya algo nuevo? El que diga... ¿Quién apoya algo nuevo? A veces se oye cosas nuevas. El viernes pasado se oyó, don Gregori, bastantes cosas nuevas. Pero no... Pero si tú vas a cualquier libro sobre la amistad, sobre la confianza y sinceridad... No, pero yo no creo que haya ido a ningún libro. Pero eso lo ha vivido él, ¿eh? ¿Y quién dice que pues está hecho? No, ahora ya os alejáis del punto. No, lo que yo quiero daros a entender... Es que cuando tengáis algo que decir, decidlo aquí. Me avisáis, algún viernes me decís, tengo algo que decir. Y yo lo diga, claro, no es cuestión de hacer la repetición de la jugada. Alguna idea propia o nueva, como esto ahora de Gori. Hay algo que me gustaría decir, lanza. Pero quiero que comprendáis que yo tengo en mente esto, de que este chico... No se atrevió, porque estaba avergonzado, se encontraba solo y tendré que decirle yo en cartas que estaba entre familia, entre amigos. Era familia, pero es que tiene que ser una realidad esto, no tiene que ser solamente una teoría. Ahí está. Porque a lo mejor en otra ocasión Manolo se lanzará más y ahora no se ha lanzado más, ¿por qué? Hombre, esto no nos quiere decir que si no hay más, no hay más, pero recuerdo que en algunas ocasiones me han hecho hablar a mí, por ejemplo, en la iglesia de San Sebastián, católica ahí, en el centro, y había más de 100 personas, o a lo mejor 200 personas, gente adinerada, gente de estudios y qué sé yo, Yo tuve que decirle, que yo soy yesero, yo no tengo estudio y ni siquiera sé expresarme bien en castellano, así que tendré que perdonarme. No, habla mallorquín, así como quieras, y tú avanza. Ah, así sí. ¿Me entendéis? Si alguien tiene algo que decir alguna vez, tiene que avanzarlo, pero decir algo que siempre sea constructivo, positivo. Ni repetición de la jugada, ni palabras de crítica, de agresividad. No, ¿para qué? Las cosas se pueden decir de una forma tan normal. Manola, ¿por qué vas despeinada? Supongamos, si yo se lo digo personalmente, así no es, ha sido viento ella. Ah, bien, punto, ya está, no hay más que esto. Y ella se dará cuenta si yo, cualquiera, se lo decimos doble intención, para ofenderla. No, ¿para ofenderla? ¿Para qué ofenderla? ¿Acaso no decimos a veces, cuidado, cuidado, te llevas los cordones del zapato allí, de que no te caigas? Y es el sentido positivo, sencillo de la cosa, ¿no? Claro, y este chico, hombre, también hay que decirlo todo, Mario siempre ha sido un poco así. Ya la primera vez que vino a hablar conmigo, hace unos años, y estaba, no, habla, lánzate, hombre, yo soy obrero como tú, lánzate, y estaba como un poco así. Esto también pasa, que no todos somos iguales en este sentido de lanzarnos. He conocido un señor y trabajaba en el ayuntamiento, esto lo he dicho yo muchas veces, porque un día en una reunión, lee tú esto, ¿sí tú lo haces? Ay, no, Cayetano, sí, prueba, y prueba, y sí, pero según un hombre, un empleado del ayuntamiento. Ni se llegaba. Y entonces hay que hacer ver a las personas entre nosotros que estamos en un grupo de amigos, estamos en familia. Caramba. Hombre, esto no quiere decir que tengamos que hablar todos juntos, como en algún café, en algún bar, que discuten del equipo tal, si pierde o si gana, y gritan todos y no se entienden, y si gol, si no era gol, si era falta, si no era falta, y nada, no, tampoco hay que ir a esto. Pero estamos así entre familia, la familia cristiana, la familia de Cristo, como puede ser la familia judía o mahometana o la familia budista, y así, tranquilos, y lanzar lo que sentimos. Y a veces, a veces lanzas y la otra persona se siente un poquitín así, pero ¿cuántas veces? Yo he dicho a los sacerdotes católicos o a pastores protestantes, imaginemos que tú te pones ahí en el Abadí de Trona, bueno, en Mallorquín se dice Trona, en el púlpito. Si lanzas ahí, porque los ladrones, tú dices esto. Si después ahí hay una dentro de la iglesia personas que se ofenden, si se ofenden, allá ellos, ¿por qué se ofenden? Porque es verdad. Porque son ladrones, si se ofenden es porque roban. ¡Los ladrones! Y yo oigo aquello, sí. Bien, si yo no soy ladrón, pues. Yo creo que hemos tenido una buena lección con esto de Mario. Pero después ya podemos entrar en estas otras cosas que ahora discutíais antes. Ahora sí, ahora ya viene bien, si queréis, ya discutir lo que habéis entendido, lo que ha leído. ¿Entendéis? Esto ya es otra cosa. Ahora ya vosotros. Haced un poco de comentario, porque es lo que me pedía él por teléfono esta mañana. O sea, después que digan algo, digan cosas, y porque claro, por teléfono, y no va a estar ahí media hora. Después yo haré un resumen, le diré: el concilio ha dicho esto. Ahora venga, ¿qué habéis entendido de él, o qué habéis apreciado de sí, de positivo, negativo? Y venga, ahora ya es vuestra la cosa. A mí me ha gustado lo que ha dicho, pero... ¿qué? Ahora ya sois, en este caso, ya es la otra cosa. Yo lo que pienso es que cualquier mensaje de nosotros, ¿no? Mensaje es todo aquello que piensas, que sientes y sacas afuera. Eso es un mensaje. Cualquiera es bueno, ¿no? Siempre y cuando nos venda y todo eso, sí. Y que se vaya un poco alerta. Pero es bueno cualquiera, sea repetitivo o no sea repetitivo, lo que sea. Porque nada más que es eso, es esa valentía de expresarlo de adentro, ¿no? Porque empiezas de una manera, supongo, muy, muy sencillita, pero luego es lo que te da, te permite dar pasos más grandes. Porque ya tienes lo vencido, lo más fuerte ya lo tienes vencido, que es perder ese miedo a decir, a hablar. Luego las ideas ya... Lo que no tenemos que perder de vista es aquello que tantas veces ya he repetido yo, de que... cuidado con esto de la repetición, o de aquello de... te pareces a Cayetano, te pareces a José o a Jaime. Cuidado, porque... 2 y 2 son 4. Más 1 son 5. ¡Ay, tú repites lo que dicen en la escuela, tal! Hombre, es que para ser original, ¿qué tengo que decir? Que son 8. Todo, cuidado con esto. Para nosotros todo esto que ha dicho él será repetitivo, pero para quien no ha oído y para él mismo, no creo que sea tan repetitivo. Ahí está. No se pueden decir si no se viven. Si no. Exacto. Por lo tanto, esto, son ideas propias. Esto lo podrías decir. Lo hayamos oído aquí. Pero es que esto, esta carta, no es solo una carta, es que lo podrías decir a cada hora y a cada minuto y a cada segundo a todo el mundo. Porque a veces es que todos estamos tan dormidos que si no nos machacan ahí, venga, o sea que aunque sea repetitivo, sí. Y es la verdad, pues... Más repetitivo que Cayetano, que cuántas veces repite cosas, y bienvenidas sean repeticiones. No. Sí, pero a mí me ha alegrado mucho. Vale, yo también parece que he tenido suerte. Y he organizado un poco de debate. Yo lo que quiero decir es que todo esto, si nos encontramos en la ocasión fuera, allí o allá, o con testigo de Jehová, con la vecina, o con la suegra, con la madre de no sé quién, esto sí es útil, y es. Entonces sí tiene significado, tiene importancia. Para decirlo entre nosotros aquí, entonces no podemos ver el viernes, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, porque siempre podemos estar repitiendo lo mismo. Cuando yo digo repetir, me refiero a eso, entre nosotros aquí, que de aquí hacia afuera es oro, más o menos, al menos verbal. Después ya vamos a ver, o no lo vamos a ver porque no nos importa, pero si aquella persona realmente vive en consonancia con lo que dice, o lo dice porque es bonito y porque lo ha oído y lo ha aprendido. Esto es otro tema que además ahí cada uno tendrá su opinión. Ahora, repetirlo entre nosotros aquí, entonces que no vamos a dejar hablar a Caetano. Hay una cosa, estaba leyendo el Tesalonicenses cuando he dicho ahora continuamente. En ese momento me ha venido a la mente, me he sentido aludido en el sentido de que muchas veces fallo, es decir, me siento culpable, ya que tendría que tener esta oración continua en muchos momentos en que no hago nada, mi mente está en blanco o están otras cosas, incluso eso que te vas a dormir y parece ser que vas cansado y te duermes, ¿no? Entonces cuando él estaba hablando me ha venido un sentimiento a la mente que quería expresarlo pero me he reprimido, ¿no? Y era el hecho de que me ha venido a la mente el padre de Paco, el lechudo, que está muy mal. Iba a decir, bueno, ¿por qué no hacemos unos minutos que dedicamos, ya que los átomos, la energía, cuando más unida está, tal y que cual, parece que hay una carga más poderosa y tal? No lo he expresado. Quizás a mucha gente lo expreso esto y le será novedoso. ¿Y es original la idea? No. Cayetano, ¿cuántas veces he dicho un momento de meditación? Y es que tan únicamente en el mundo son miles de personas. No, un momento, perdona. Es no una sé idea. Si me explico o no me explico. La cosa es escoger una carta, que es un calco de un mensaje. La otra cosa es lo que tú ahora propones como buena intención y buen corazón para el padre de lechuga, lo cual me parece originalísimo. No es original. Y lo podemos hacer. Pero es que... Sí, porque no hablamos cada viernes de esto. Espera, no, ahora, de lo otro, sí que hablamos cada viernes. Lo que tú dices me parece original, no me parece repetitivo. ¿Pero crees que hago? Porque además, te voy a decir más. Que yo sepa, ningún viernes nos hemos dedicado a pensar en concreto con la del padre o la madre de alguien. Pues si no, dime cuándo. Que entonces lo he hecho muchas veces. No, pero un viernes a estas horas como hoy. Entonces, esto sí me parece original. Y lo podemos hacer, que me parece muy buena idea. No, eso es una iniciativa de cada cual. Eso es una... Bueno, pero tú te has pensado que lo ibas a decir. Que lo y me he reprimido y ahora me he planteado esto por el hecho de la originalidad. Esto me parece original. Pues a mí no me parece original. Pues a mí sí. Pues mira, pues tendremos conceptos diferentes. ¿No? De lo original. Y tú tendrás conceptos diferentes de la repetición de la jugada. No. Solamente no coincidiremos. No sé. El sentimiento. No, pues tampoco es muy importante esto. Pero es que todo es relativo. Yo quiero decir una cosa, que a veces está bien que te repitan las cosas, porque hay veces que no la entiendes. Porque no estás preparado, o en ese momento no es el momento para entenderla. Y otra vez, en cualquier momento, te lo vuelven a decir y dices, ahora la he entendido. Porque antes sí me gustaba la idea, pero no la entendía. Bueno, entonces es bueno repetir. Yo estoy de acuerdo, María, pero entonces callémonos y escuchemos a él mientras lo tengamos, que era lo que decías el viernes. No perdamos el tiempo estupendo entre nosotros, ya repetiremos después. ¿Acaso los apóstoles decían a Jesús, oye, cállate que ahora vamos nosotros a interpretar esto? No, yo creo que hay momentos para todos. A lo mejor no es tan exclusivo una cosa o la otra, porque no tiene que ser las dos. Pues bueno, si hay momentos para todos, también deberá haber momentos de originalidad. Y es lo que yo es veo que no original, hay. No hay nada original. Sí, está todo hecho. Todo está hecho y escrito. Yo creo que Mario, cuando leyó esta carta, no era para repetir y para decirnos cosas que ya sabemos, sabiendo él que nosotros esas cosas las sabemos, por lo menos tenemos oídas, no sentidas, pero oídas sí. Oídas. Entonces, él seguramente esta carta la enviará para publicar a algún lado, supongo. Entonces, cuando yo traigo una copia, le digo a Castro o a Antonio, que dice, mira esto, y ella sabe que lo que yo le voy a enseñar, él lo sabe, porque sentimos más o menos lo mismo. Pero me gusta que como amigo, él sepa y pueda leer aquello y sepa que Miguel siente eso. No son letras que escribimos, son sentimientos. Entonces, quiero que mi amigo sepa lo que he escrito, aunque yo ya sé que mi amigo sabe eso. Entonces, Mario ha querido que nosotros compartamos eso. Nos parece una cosa muy normal, muy lógica. Tomeo, además... Vale. Bueno, no Tomeo solo. Dame un poder. Que tengo que contestar. Que decía antes Cayetano en lo de las bienaventuranzas. Se puede coger las bienaventuranzas como un rezo y para pim, para pam, o realmente ir punto por punto examinándote tú a ti mismo, con estas bienaventuranzas, si tú entras, no entras y tal. Lo mismo con esto, está muy repetido, pero se tiene que seguir repitiendo en el sentido de tú a ti mismo. O sea, muchas veces te hace reflexionar lo que ha dicho ella, en qué momento te lleva o no te lleva. Es una bienaventuranza. No es una frase hecha. A mí me gusta. Miguel, lo que ha dicho Miguel. Miguel ha puesto de la llaga. Sí, por ejemplo, a tu hermano o a tu madre... ¿Le estás diciendo, cuéntame algo original cada día? No tienes. Un momentito. Vives con ella y a lo mejor te cuento cosas intrascendentes, que a ti ni te van y viene, pero la escuchas, compartes con ella que de qué está viviendo. Y no le vas a decir a tu madre o a tu hermano, o incluso a tu compañera de trabajo. Es que no me repito lo mismo. Pero un momento, yo es que no sé si hablo mal o no me sé explicar. Miguel ha dado en la llaga, como tú dices, efectivamente. Dice, yo le digo al amigo, mira lo que yo siento. Tú compartir, ¿eh? Sí. Muy bien, entonces la charla del viernes pasado, que yo no estaba, pero tengo el cassette, entonces no tendría lugar ya esta charla, si realmente se siente esto. Entonces, ¿copiamos un mensaje o realmente siento esto y lo llevo hasta la muerte? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Me lo puede explicar alguien? Pues puedo decir una cosa. Cuando el niño, dentro de la reunión, el niño que es el que, considerado por todos, el que menos tiene que hablar, el que tan siquiera ni puede hablar, de golpe borrazo, boom, se levanta y dice, Dios es amor. Todo el mundo sabe que Dios es amor. Pero si las risas que después vienen, o aquella palmadita a la espalda, vienen de los viajetes hacia niños, no es porque le ha dicho Dios es amor, es porque el niño se ha atrevido a lo que los mayores no han dicho. Entonces aquí hay, sí, Cayetano habla y comenta muchas cosas y habla muchos sentimientos, ideas que tiene y experiencias, ¿no? Pero ¿quién de aquí se atreve a levantarse como un niño y decir Dios es amor, aunque todo el mundo ya sepa que Dios es amor. Creo que es esto lo que realmente vale, no es lo que dices, es en la fuerza, es aquella cosa que en un momento dado eres capaz de decir. Eso es lo nuevo y lo original. Sí. Pues levantémonos y digamos Dios es amor. No. Pero no es por esto. No, pero no hagamos una carta diciendo Dios es amor, porque ya está dicho. Pero es la oportunidad. Esto es cuando yo me refiero a la originalidad. Pero la oportunidad de darnos todos. Pero, Tomeo, si tú cuentas un sentimiento, lo cuento yo, lo cuento cualquiera, lo único que sabemos de memoria es nuestra propia vida, y es original a nosotras porque es diferente entre todos. Si tú me la cuentas ahora, a todos nos sonará original porque es el amor quien está hablando de tu sentimiento. Ahora, si tú nos cuentas una idea... Yo lo cuento, lo que yo vivo, pero y si os lo cuento ahora, y no parece que os gusta mucho. No, pero sea, que si hablamos de originalidad, a veces no, me dais con la cara salir. Eso es una idea. No parece que os guste. Veo alguna cara no eso muy feliz. Eso es una idea. Entonces me duele, no puede haber comentario con sinceridad, porque veo alguna cara no muy feliz, entonces me duele. ¿Qué dices? Es que hacer las cosas tal como las sientes y punto, y lo que el demás si necesita más que se aguante. Vale, levantémonos, Dios es amor. No, un momento, como lo decía el niño de la película, seamos más niños y atrevámonos a decirlo. Ven. ¿Qué trato es como traducen los testigos de Jehová? Sí. Yo hablaré un jueves. Un momento. Yo vengo aquí. Un momento. Yo soy Mateo 5. El de la moto se arranca y se va. Vale, ya se ha ido. Mateo 5. Cuando vio las muchedumbres, subió a la montaña, y después que se sentó, vinieron a él sus discípulos, y él, abriendo la boca, se puso a enseñarles, diciendo: felices son los que están conscientes de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Felices son los que se lamentan, puesto que ellos serán consolados. Felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán la tierra. Felices son los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Felices son los misericordiosos, puesto que a ellos se mostrará misericordia. Felices son los de corazón puro, puesto que ellos verán a Dios. Felices son los pacíficos, puesto que a ellos se llamará hijos de Dios. Felices son los que han sido perseguidos por causa de la justicia, puesto que a ellos pertenecerá el reino de los cielos. Felices son ustedes cuando los vituperen y los persigan y mentirosamente digan toda suerte de cosa inicua contra ustedes por mi causa. Regocíjense y salten de gozo, puesto que grande es su galardón en los cielos, porque de esa manera persiguieron a los profetas antes de ustedes. Bien. Aquí dice felices, bienaventurados, y aquí dice felices. Pero si esto ahora cada uno en su casa coge el llamado Nuevo Testamento, lee esto, lo medita, bienaventurados o felices, supongamos, los pacificadores. ¿Y los que ven a Dios, como dice? Los que ven a Dios. ¿O verán? Felices son los de corazón puro, puesto que ellos verán a Dios. Que escogido del llamado Antiguo Testamento, que dice cuando el profeta se dirige a Dios y dice, bueno, pero ¿quién subirá a la montaña? El que tenga las manos limpias y el corazón puro. Parece mentira, ¿eh? A través de tantos siglos, catolicismo, protestantismo en Europa, en América, ¿dónde queda todo esto? Millones y millones de católicos y protestantes de todas las sectas pasan de esto y se ensucian las manos, tienen el corazón hecho una porquería. Pacíficos o pacificadores, como dice allí, ¿dónde están estos pacificadores? Que se arman hasta los dientes y son bendecidos por los dirigentes de las religiones. ¿Veis cómo? La letra mata. ¿Cuántas veces se habrá leído esto en las iglesias católicas y protestantes? Millones de veces. Vamos a leer las bienaventuranzas, sí, como una oración, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y estamos en las mismas. Dios es amor, sí, Dios es amor. Y el niño se levanta y dice, Dios es amor. Y seguro que en la realidad, no en la película, supongamos en un hecho real, seguro que en aquella reunión de cuatro les dirían, sí, Dios es amor. Seguro que oirían por primera vez esto. ¿Os dais cuenta? En un concilio en el Vaticano mismo, allí todos los cardenales y obispos y discutiendo sus cosas. O en Madrid, la conferencia está discutiendo también sus cosas. Del dinero, si la crucecita en la declaración de la renta, si sí, si no, y si esto, y si... Y entrar uno y decir, Dios existe. ¿Y ahora qué dice este? Vengo en nombre de Cristo. ¿De quién? Están tan acostumbrados siglo tras siglo a oír estas cosas, les entra por aquí, les sale por aquí, ¿y qué? Esto es bueno, esto es bueno, estas discusiones así, porque va bien esto, va bien, estoy satisfecho, hay apóstoles. Y el día 17 reuniremos a las mujeres. Ya hay un mensaje en marcha para reunir después a los hombres. ¿Qué pasa con estas mujeres y qué pasa con estos hombres? Y después, al final de todo, leeremos los mensajes de unos de otros, ¿sí? Incluso hay un mensaje, la carta a los niños del mundo, y también podría ser después reunir a los niños. Esto ya sería en invierno, en enero, pero sobre todo los hombres, las mujeres, los apóstoles. Claro, después vamos a apretar un poco más la cosa, la clavija, ¿eh? Y será el maestro que después os dirá, ¿hasta dónde? ¿Vienes o te quedas? Y sin embargo yo estoy contento, estoy satisfecho. Porque yo os decía el otro viernes, estos trapitos sucios entre nosotros están muy limpios, estos trapos, si los comparamos con toda esa porquería del mundo. ¿Ya veis? Cuando dijimos ya hace unas semanas, los golfos, que se reúnen en el golfo, aunque parece cada cosa cómica, es que es así. Ahora resulta hoy que por la tele he visto, he oído, es que, no sé, dos países, que serán los más implicados, que están en contra del Irak, estos, darán dinero a los norteamericanos hasta donde sea posible. Ya se trata de millones de dólares. ¿Qué es todo esto? ¿Y el protestantismo americano qué? ¿O inglés? ¿Y el catolicismo de Europa qué? ¿Y el islam qué? ¿Y el judaísmo qué? Somos la iglesia de Cristo, no falla. La iglesia pobre de Cristo. Lo somos. Queremos que van a ser, van a gloriarnos, a... no, pero no negar la cosa. Somos. De lo contrario, no estaríamos reunidos. No hay nada que velar, porque cuando vienen testigos a casa, testigos de Jehová, y yo les digo que no compro ni revista ni libros, no vuelven más. ¿Y por qué no vuelven más? Porque no hay nada que velar. Pero, como que tenemos un poquitín de tiempo, aunque parezca que nos saltemos un poco de la cosa, pero no, como que estamos entre familias, unos familiares nuestros, unos hermanos nuestros, unos camaradas nuestros, y si vamos al Nuevo Testamento tendremos que decir unos santos, como decía Pablo, a todos. Vieron de cerca a este señor del Tíbet, el Lama. Los que fueron, si quieren decirnos algo, que lo digan. ¿Cómo fue la que fue? Una. ¿Eh? Una, la que fue. Bueno, más que nada lo que quiero decir... ¿Que fuiste sola? Sí, no, con Miquel. ¿Eh? ¿A Miquel no? No, no, Miquel. Miquel con K de... Que está así... Que Miquel, no, Miquel... Ahí lava, ¿no? ¿Eh? Más que nada, esto fue un claustro de la monasterio católico y de todo con alfombra para que pasara el Dalai Lama como un rey, ¿no? Como un dios, claro. Y entonces la policía pues estaba ahí, ¿no? Que no se podía meter mucho uno. Pero yo igual llevaba una carta y el mensaje de la humanidad cristiana, ¿no? Con la iglesia pobre en inglés todo, y se la logré pues, entregársela en sus manos al Dalai Lama, pero me costó, ¿eh? Porque la policía pues no te dejaba, ¿no? Y claro, este tipo se ríe y habló muy bonito, el amor, la bondad, que no había que crear, o sea, palabras muy bonitas, pero resulta que ellos querían volver al Tíbet, tenían que saber la riqueza, se dedicó una injusticia y entonces sí no puede haber paz. Porque había cosas de venta allí también, libros, mapas, bueno, todo el Tíbet, porque se ve que también ahí hacen el negocio donde andan. Además que creo que se les dio dinero, un donativo esta gente, ¿no? O sea que está clarísimo que estaba con el Teodorubra también, por cierto, ¿no? Al lado los dos y bueno, como se creen a cuerpo con cuerpo no se pican, ¿no? Pero es increíble porque se reían entre ellos, daban la mano, todos muy amables, hablando de paz, de amor, porque le habían dado premio Nobel al Dalai Lama. Y entonces claro, él se enorgullecía de esto, ¿no? Y daba ideas para que nosotros pudiéramos llegar a esta paz interna que decía que había que sentirla uno y después para poder estar bien con el medio ambiente, ¿no? Bueno, la cosa es que se ve lo... Lo de siempre, que... Ah, la carta que voy a mandar hoy día a la prensa. Bueno. Sí, el Dalai Lama es rico, no sigue a Buda. ¿Esta la que le escribí? No, no, otra que mandaría. Mira, yo te lo mandaré mañana, ¿no? Y lo digo así. ¿Se la dio una carta suya? ¿Se la dio con esta? Pues le digo, como él se asusta, lo digo, y se la dio. Claro, no, pero... Bueno, tú más o menos lo que le dije a él, de todas maneras. Esto es lo que voy a mandarle. La visita del Dalai Lama, primero se titula, el Dalai Lama es rico, no sigue a Buda. La visita del Dalai Lama, premio Nobel de la Paz, a Boyensa, y su discurso en el claustro de un monasterio católico, me hizo que pensar. Sus palabras muy lindas acerca de la paz en el mundo. ¿Es que no os dais cuenta de que no podrá haber paz sin justicia? Vosotros admitís a los ricos en vuestros templos, y bien sabéis que no se puede servir a Dios ni al dinero. Habláis mucho de amor, de bondad, de la paz interna, pero ¿cómo podéis decirlo si colaboráis con los que explotan? Tenéis que trabajar para vivir, como lo hacía Siddhartha el Buda, el cual dejó las riquezas, y vosotros aún las tenéis, y por eso vivís sin trabajar, no seguís al Buda. Queréis volver al Tíbet, lo que significa poder y dinero, que es lo que persiguen todas las religiones organizadas, ya sean protestantes, católicas, budistas, etc. Lideraos ya y ser budistas, de Buda. Hacer con nosotros, hacer como nosotros, obreros, pobres, que tenemos la verdadera iglesia, el monasterio, en casa, y Cristo, Buda, en el corazón. Bueno, esta es la que mandé a la prensa, ¿no? Y aquí tengo una que se la entregué, por supuesto que en inglés. Y... Esta es más cortita, ¿no? Bueno, aquí. La tengo en inglés, no, que si la leo en inglés no la entiendo, pero hace mucho. Señor Dalai Lama, una trabajadora de la iglesia pobre de Cristo en Mallorca, le saluda y le dice a usted, Buda y Cristo, el estado de Buda y Cristo es la perfección en Dios. Lamas, sacerdotes, etcétera, ustedes tienen que trabajar para vivir. Si usted realmente sigue la vida espiritual como Siddhartha, el Buda y Jesús, el Cristo, lo hicieron. Ellos predicaron sin iglesias. La única verdadera está en tu casa, con el espíritu en tu corazón. Amor, paz, estas se deben vivir, no solo hablarse acerca de ellas. Si las religiones colaboran con la injusticia, no hay posibilidad de paz en el mundo. Así que no deben admitir a la gente rica en sus templos, porque ellos explotan a otros. Usted debe seguir a Buda, quien dejó las riquezas para seguir el camino espiritual. Él decidió trabajar primero y después predicar. No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Es la gran enseñanza del maestro, que esto que saben que el resumen lo egoísmo. Sinceramente, con amor nadie ayuda. Esto es lo que yo se nos sigue en manos, ¿no? Como les digo, con la mensaje de la humanidad y de la iglesia pobre, en inglés, en un sobre. Resulta que iba con guardaespaldas, porque estos señores van, bueno, andan así, ¿no? Y claro, pensaron que era una bomba, porque lo mismo que pasó cuando fuimos con Miguel al Vaticano. Y como vieron que era bomba, bueno, no la tiraron al suelo, porque es lo único que podían haber hecho, ¿no? Y bueno, y entonces entraron a la iglesia y después ya empezaron a hablar y grabé algo, pero son más que nada cosas de que iba traduciendo una chica con esta idea que les digo, no, de bomba, de tal. Y lo que a mí me cabió mucho es que había mucha gente joven, bueno, no mucha, pero la que había, creen que eso está bien, ¿no? Entonces yo hablé con algunos de ellos, que yo veía que decían cosas, por ejemplo, algunos decían, no, sí está bien, que las religiones tengan riqueza. Y decían, ¿cómo? ¿Tú crees que puede haber justicia sin riqueza? Si unos tienen más y otros tienen menos. Bueno, es que si esta gente pues necesita para sus cosas, pues que trabaja, le decía yo. Es que mira, este es el Dalai Lama. ¿Y qué? Yo conozco otro obrero que trabaja. Y entonces, claro, después me vine pensando y le dije a una gente que conozco. Primero yo conocí a Cayetano, ¿no? Luego conocí a Krishnamurti, me refiero personalmente. Luego conocí al Papa en Roma y luego conocí al Dalai Lama en Fallensa. O sea, cuatro personas que más o menos tienen interés en seguir el camino espiritual, pero ¿quién lo hace realmente? Cayetano. Al menos yo me quedo con el primero, pero dije a gente acá no que conocí. Y claro, pues se quedaron callados, ¿no? Porque sabéis que a mí que ustedes lo conocen realmente, yo, ¿no? Porque él me decía, ay, mira el lama, ay, mira cómo se ríe, ay, qué simpático, ay, pero si estaba alucinado, que me dije, pero si este tipo no te das cuenta, sí, no, y le dije cosas cuando nos veníamos en el coche de vuelta, que yo decía, este tipo me hace que me baje. Pero eso no es nada, porque cuando fuimos la semana pasada a la conferencia del Lama Rinpoche, fuimos con una ex monja, 25 años monja católica, que se salió de monja. ¿Y sabes qué se le ocurrió cuando acabó la conferencia al Lama? Coger la copa y preguntarle a la que había ido al centro budista, ¿puedo beber de la copa del Lama para que me transmita sus vibraciones? Y hasta la tía casi se rió. 20 años de monja católica, para al final... Qué buena, no, bueno, claro, como que salen porque salen, no porque realmente... Depende. Pero hay gente de todo, yo me acuerdo que la última vez que fue también, antes de que él viniera, yo estuve hablando con un chico, me dejó alucinada. Me acerco y nos acercamos, fue algo mutuo. ¿Y tú sabes algo de esto? Era sobre asuntos también orientales y tal. Y él dice, no, un poquito, he leído algún libro y tal. ¡Oh, este es fantástico y tal y cual! Pero alucinado. Digo, y dice, no, yo es que, claro, no, no, yo es que me drogaba. Y claro, esta gente se agarra un clavo al viento antes de salir de ahí. Esto yo lo entiendo perfectamente, este tipo. Que no son mis sueños, porque no cuestión de mujeres y tal. Yo me estaba haciendo, digo, y hablando en otro plan. Pero tú crees que esto realmente es importante, te llena esto. Y aquí está. Cuando salía, a mí no me escribió de nada. O sea, fue como ir a oír un discurso y nada más. Y me acerco y le digo, ¿qué has experimentado? Y dice, ah, esto es maravilloso. Y yo digo, seguro que esto es maravilloso. Y me dice, ¿y a ti te ha gustado? A mí no me ha servido de nada, lo dejé lado. Dice, ¿qué? Yo no me sirve de nada. Eso es igual que si hubiera estado aquí otro personaje, no me sirve de nada. Y al principio estaba encantado de la vida. Y a mí me ponía frenético pensar que era una pérdida de tiempo totalmente. Pero hay gente para todo. O hay gente que necesita ciertas cosas porque todavía no ven por sus mismos límites. Es que hay gente inocente que ve lo que ellos quieren enseñar del amor y tal y no ve lo que hay detrás. Pero esa gente inocente que mientras se lo crea, pues esa gente pues igual era bien, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nosotros vamos con más criterio, digamos, de ir a ver realmente la realidad de todo, ¿no? No solo como se dice, sino lo que se hace también. Sí. Sí, ahora sí, todo esto está muy bien, pero ¿y hace 10 años? Que creo que la mayoría de nosotros estábamos leyendo los Chanrampa, sí, y el tercer ojo, y esto, y lo otro, y aquí por aquí, y haciendo psicofonías por los que yo he ido al, ¿cómo se llama?, al cementerio de allí, a hacer psicofonías por la noche, y otras cosas raras. Y no me perdía ningún chinito que me hablara de budismo o de sintoísmo, porque eso era supremo de lo supremo, ahí encender velitas, hacer tonterías de estas. Después, claro, a lo mejor va pasando el tiempo, conoces a esas personas que te abren un poco los ojos y vas andando. Pero hay gente también. Pero nosotros hemos caído, porque creo que la mayoría de vosotros habéis liado los Chanrampa, ¿eh? Sí. Yo también, ¿eh? Y coste, que a mí cuando terminé el último libro de él, aquí presente, yo le hablaba de Chanrampa como una cosa baja del otro mundo. Y me dijo, esto no se me ha olvidado nunca. Y dice, bueno, ¿y si él nunca hubiera existido? ¿Qué hubiera cambiado de ti o de tu vida? ¿Qué hubiera cambiado? Nada. No cambiaría nada. ¿Sabes qué? No he vuelto a tener nunca más de este libro. ¿No los tengo allí? No, y no me sirven de está nada. Muy bien, está muy bien el leerlos. Los he leído todos, el leernos está muy bien, no me refiero, el leer todo lo que caiga en nuestra mano está muy bien. Lo que entonces, cuando lo leíamos, era lo superior de lo superior. Era la idea que teníamos, me refiero yo a la idea que teníamos en aquel entonces, de que veíamos estas cosas, sobre todo de los ovnis. Yo por lo menos estaba súper enganchado con los ovnis y con las psicofonías y los muertos vivientes. Y venga haciendo ouijas y cositas raras. Pero bueno, después vas evolucionando y te das cuenta, ¿no? Pero a veces es bueno recordar antes cómo éramos, porque si nos encontramos con gente que aún sigue haciendo la guija y todo esto, pues tener, pues, ¿cómo lo diría yo? Comprensión, porque nosotros hemos hecho lo mismo o peor. Pero mira, ten en cuenta que hay gente que ha pasado por aquí también viviendo otras cosas y después se ha ido otra vez a lo mismo. Hay un caso de ellos, es Mikkel que no le toca en su hinduismo. Y Alicia, de esta Alicia también. ¿Entiendes? Alicia, me interesa. Me trajeron para aquí. O sea, ya han venido por aquí, han hablado con Gaetano y todos han conocido lo que quieras hablar. Y no han visto aquí, pues absolutamente nada, o sea, a lo mejor recordándole a su vida. Claro, y ha habido gente. Y han seguido a los cómodos suyos, que les va a parecer que les da algo más. Que ha venido aquí, se ha abierto mucho sus sentimientos y después ha dado una patada a todo esto, ¿no? Pero bueno, allá ellos, ¿no? Por lo menos ellos han tenido suerte. De que han conocido. Pero ellos han tenido suerte. Después. Porque han conocido las dos cosas, se han podido elegir. Pero hay que no han conocido las dos cosas y no pueden elegir. Hay que solo han conocido una cosa, que es el budismo, el sintoísmo, el judaísmo, todo esto, ¿no? Y claro, y están allí con muy buenas intenciones, con muchas ganas de hacer cosas, pero un poco dando palos de ciego, ¿no? Pero que yo vengo a sobre todo comprensión hacia esa gente que no conoce otra cosa. Pero que vengo a decir yo y estoy de acuerdo. Es para todo el mundo. No. Que hay gente que no. Que estoy de acuerdo. Pero, no, sí. Idea, pero claro. Es que además es mucho más cómodo seguir con esto, porque es que no te obliga a nada. Eso, te puedes seguir haciendo la puñeta a todo el mundo si te interesa y nadie te dice nada. O sea que. Que esto de aquí este camino es mucho más difícil, yo te digo. Y por eso. Entonces hay un maestro que me dice que lo tengo que hacer cada día. De todas maneras, cuando encontramos a alguna persona así, joder, aquella otra persona, igual que nosotros tenemos la oportunidad de decir y expresar aquello que vivimos y sentimos, aquella otra persona tiene la oportunidad de escuchar una alternativa que nunca se ha escuchado. Por eso que perder el momento aquel, tanto para uno como para otro, tanto para la gente como para nosotros, es importante, puede ser una experiencia mal y tal, pero es importante porque Dios sabe qué puede pasar. Y si me permitís, no olvidéis dos cosas muy importantes y tenerlas siempre presentes. El maestro dice, no he venido para los que están sanos, sino para los enfermos. Y en otra ocasión dice que es la luz. Incluso dice también vosotros sois la luz. Luz y después sanos y enfermos. Claro, no se refiere a la cosa física en este caso. ¿Cuántas veces hemos dicho que Satanás, el demonio, es la ignorancia? En este caso podríamos decir que los que están enfermos están en la ignorancia. Pero cuidado, en la ignorancia de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Encontraremos en España mismo, en Mallorca o en cualquier parte del mundo, hombres y mujeres que no son ignorantes de las cosas materiales, físicas. Son muy listos. Saben mucho de cosas de la tierra, pero de Dios nada. Y entonces de estos seres podemos esperar cualquier barbaridad, como son las guerras, las revoluciones, las grandes estafas, los grandes robos, de personas que saben mucho, que tienen mucho estudio, que no son ignorantes, pero ya digo, son ignorantes en las cosas de Dios. Son entonces enfermos. Entonces nosotros no tenemos que creernos superiores en el sentido de nosotros estamos santos o sanos o estamos siendo cristianos y vosotros no. Cuidado, cuidado. Están estos enfermos, este está enfermo, o esta mujer está enferma de las cosas del espíritu. Yo creo que estoy un poco sano, trataré de ayudarle, no de criticarle, porque la cosa física, en los hospitales, en las clínicas, los enfermos están en las camas, los médicos, los ATS, los empleados de la clínica, no se ponen allí contra los enfermos, a luchar contra ellos, no. Todos colaboran para ver si pueden curar al enfermo. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? ¡Curar al enfermo! Tratar de ayudar al ignorante, que después se pone un poco así, se defiende, va a lo suyo, a paciencia, misión cumplida, hemos hecho lo que hemos podido. Después solamente podemos decir: Señor Dios, ayúdale, porque yo ya no puedo decir nada ni hacer nada, este se va de las suyas. Paciencia. ¿Vamos a odiarlo? No. Hace unos años aquellas señoras ahí en casa arriba que me dicen, las señoras católicas, ¿y de Hitler qué? ¿Qué piensas? ¿Y nosotras qué tenemos que pensar de Hitler? ¿Cómo pensar? Si soy católica, rezar por Hitler. ¿Qué esperaba? Que yo les diría maldecir a Hitler, a Mussolini, a Franco y a tantos y tantos en la vida de la humanidad. No. Rezar por ellos. Si pensáis en ellos, pues rezar. Que desde luego, al fin y al cabo, tendrán que hacer su cosa, su plan, el plan que ya les ha trazado Dios. Pero odio de parte nuestra, no. Reírnos de aquellos, no. A veces han venido testigos de Jehová y me han dicho: caramba, Cayetano, enseguida tú nos has abierto la puerta. Claro, ¿por qué no? Y a veces vienen mormones, y si vienen católicos haré lo mismo. Lo que pasa es que hablaremos claro y a lo mejor habrá un poco de polémica, pero soy, yo los considero personas. ¿Os dais cuenta? como aquella señora que un día viene y me dice: Cayetano, han venido dos testigos de Jehová. Nuestra señora vivía en una finca así, en un piso. Dice: mi marido los ha echado a empujones por la escalera. Y yo le dije: pues ya dirás a tu marido que yo no veo nada bueno, nada positivo en esto. Y que aquí ya hay una falta enorme, no ya de educación, sino de humanidad. ¿Acaso no son dos seres humanos que han venido? Sí, dos seres. ¿Os dais cuenta? Podemos criticar a Obama, a Papa. El otro día yo decía: este Papa de Roma y el Lama este, a este tendríamos que darles el título de poeosos. Son dos poeosos, dos piojosos, en el sentido así, tonto, vulgar. Dos poeosos que no saben dónde se encuentran. El mero hecho de admitir que se le llame su santidad, el Lama, su santidad el Papa. Está bien, su alteza, el rey, las cosas políticas, pero las cosas espirituales, las cosas de Dios. Si al maestro le dicen: maestro bueno, y dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Y estos tendrían que decir: ¿por qué me llamas su santidad? Solamente hay un santo, un verdadero santo en el universo, Dios. Después podemos llamarnos unos a otros compañeros, santos y amigos y todo lo que queráis, pero cuidado, aquella persona, ¿eh?, con aquella cosa ya de mala fe. Entonces, criticar, pero la crítica siempre constructiva, es decir, que para ayudar al otro. Vas mal, estás enfermo. Claro, no hay que decírselo así directamente, pero está enfermo, está en la ignorancia. Y entonces, cuando empezamos a comprender todo esto y lo sentimos así dentro, así, vemos al enfermo, igual que un enfermo físico, vemos al enfermo. Claro, este tipo avanza como siempre. Todos los hombres aquí presentes que traigan a sus esposas, a sus novias, a mujeres que conozcan, traigan mujeres aquí día 17 a las 7 de la tarde. A ver si no vas a hundir el piso. ¿Eh? A ver si no vas a hundir el piso. Las mujeres. Gasto. Gasto. Escucha esto. Nosotros en la escalera para ligar. No. Espera. Espera. Gasto. Ahora verán las mujeres cómo se ponen. Llamad a los amigos de ver en la iglesia. Tomeu. Gasto. Las mujeres son como los ángeles, no pesan. Flota. No pesa, pero pisa. Ahora has dicho aquí que está, ¿no? Pues, ¿qué has dicho? Yo estoy preparándome el camino, ¿Qué has dicho? Que todos los hombres, todos los hombres traigan a sus esposas. No de la policía, las esposas. No digo sus esposas, si cada uno tiene que traer sus esposas. ¿Qué traiga? En la conversación justo de antes, lo que explicabais antes, justo antes de terminar, sí, ha quedado clavado lo de la parábola de al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios. Cuando ha dicho, ya está bien que al rey le llamen al César por la cosa política, pero esto es igual que lo de la Biblia, al César lo que es del César. Es que ha aparecido. Es que todo es uno, claro. Ya está bien. al rey. A mí lo que me ha llamado mucho la atención, que ya lo has dicho un par de veces, ¿no? Hace ya dos viernes que lo dices. Bueno, algunos más. Que es eso de... Eso del César, lo que es del César, pero tú lo has dicho de otra manera, ¿no? De que hay que... Hombre, se está en el mundo, ¿no? Y por el hecho de estar en el mundo, pues hay que saber estar entre el mundo, entre los seres humanos, ¿no? Que en este caso es difícil, supongo que es difícil a medida de que... Bueno, no es difícil, ¿no? A medida que avanzas. Pero si tratas de tener esa idea espiritual, o vivirla y tal, es difícil al principio. Claro, es normal. Es normal esto. ¿Te crees que tienes que darle más importancia y no ves que es tan importante porque es todo uno, ¿no? Pero... Tanto lo de aquí como lo de interior. Pero habéis visto o leído el periódico de esta, de su última hora que llama. Y aquí hay un periodista, dice: yo no creo en Dios, pero mucho menos los que dicen que no creen, en fin. Y dice: y la Iglesia Católica es la verdadera, no cree en nada. Pero después, esto se refería al Lama, después reconoce que el Lama es un santo. Si un señor periodista con su estudio, su cosa, se atreve a escribir estas tonterías, ¿os dais cuenta? Si la Iglesia para él es la verdadera, y lo dice, la Iglesia Católica es la verdadera. Y entonces, ¿cómo encaja esto que pueda haber un santo fuera de la Iglesia verdadera? Hombre, con pillería puede existir. Pero esto es, nos da a entender de que hay mucha ignorancia en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Pero que queréis más. Que un día una señora me dice, también lo he dicho muchas veces, cuando morimos, morimos. Y punto, no hay más. Ni cielo, ni infierno, ni alma, ni nada. Pero, Caetano, por favor, no me toques a los sacerdotes católicos, a los curas. No, ya no te tocaré a los curas. No, además yo no soy, estoy acostumbrado a tocar No me toques a los curas y no creen nada después de la muerte. Fin. Veis la ignorancia. En este caso, ¿qué? ¿Hay que ponernos parrucos y luchar contra aquella persona? No. Hay que decirle, ¿qué? Y si hablamos del calor, ¿no será mejor? ¿Puedo hablar de calor? Y una palabra más. Digo, voy a tratar algo que no tiene que ver con lo que estamos hablando. El otro día oí una noticia de esto del Golfo, que dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraquí que si el Bush y la Thatcher fueran cristianos, dice, no son cristianos, dice, porque si fueran cristianos no harían lo que están haciendo. ¿Y él? El ministro de Asuntos Exteriores de Irak. ¿Eh? Yo cuando lo dije, claro, está bien. Y ahora leí en el periódico que resulta que este señor, claro, es árabe, pero no es musulmán, es cristiano. Bueno, es cristiano, será de alguna secta. Sí. Pero... ¿Ah, no es musulmán? No, el ministro de Asuntos Exteriores de Irak es cristiano, según dice. Y yo decía, no, pero de todas maneras... Es que Juan un bollit. Sí. Y no conseguimos eso. Un bollit. Pero ya y guárdense que han perdido descarga, no se conseguimos eso. Pero una ensalada de mal hecha esa. Claro. De todo esto de las religiones. Pues... Él dice que nosotros no somos cristianos, pero él, haciendo de... Ya, sí, nada, sí. Lánzate. Lánzate, quería... pero cuidado que ahí hay gente que está sentada en el suelo. Sí, no te lances. Bueno, pues que yo quería compartir contigo y con todos los amigos presentes una experiencia, ¿no?, que he vivido hoy. Que, bueno, iba por la calle y en eso pues quedé una chica, no muy mayor, minusválida, que subía a una calle, que no era una cuesta, pero que era dificultosa. Y ella fue, pues claro, es esta de la ONCE, me tengo con el de la ONCE, y a veces le compraba a ella y... Y entonces pues yo iba así un poco cargada, con una bolsa y con cosas llevadas en la mano, y digo, ¿quieres que te ayude? Y dice, no, no importa, gracias, ahora vendrán a buscarme. Porque claro, había dejado unos cupones en la tienda, y tenía que subir en la calle esta, que era dificultosa, porque no es una cuesta empinada, pero es un poco inclinada. Y entonces dice, no, no importa, gracias, ahora vendrán a recogerme. Y yo pues la veía pues que tenía esa dificultad, ¿no?, de ella pues llevar las ruedas de la silla. Entonces digo, no, pero te ayudaría a subir la cuesta. Y dice, ah, bueno, vale, gracias. Entonces pues yo así como podía también pues llevaba el carro, porque claro, lo llevaba más con una mano que con las dos, porque iba también ocupada. Y en la calle pues yo veía que subía y bajaba gente, que no éramos las dos únicas que iban por la calle, y gente pues que iba mucho más libre que yo. Y entonces pues nada, pues ella me dice, te estoy molestando. Pues será una molestia para ti. Digo, no, que va, a mí no me importa hacer esto, porque considero que es una necesidad para ti y con eso ya basta. Dice, ay, gracias, muchas gracias, eres muy amable. Y digo, sí, es que las cuestas pues son difíciles. Cuesta a las personas en que están en tu estado pues subir. Entonces sí, es que las cuestas son lo peor. Y en esto pues que ya venía su marido, dice, mira, ves, ya viene mi marido, ya viene a recogerme. Y él pues ya iba llegando, pero ya cuando yo había subido casi la cuesta, digo, bueno, pues ya está. Dice, vale, muchas gracias, eres muy amable, te lo agradezco. Y digo, no, no pasa nada, simplemente pues he hecho lo que consideraba que debía de hacer, porque te veía con esa dificultad de subir la cuesta. Ya pues nada, la cogió el marido y se la llevó. Pero es que en esta experiencia, pues yo lo que veo es que en la calle bajaba y subía mucha gente, y que a esta chica, así como yo la vi, la pudo ver otra persona que iba con esa dificultad de subir la cuesta, y nadie pues se ofreció a poder ayudarla. Entonces eso es lo que yo veo que falta, ¿no?, en las personas, esa iniciativa y esa riqueza espiritual de ver que una persona pues necesita un momento dado de su ayuda y que no se ofrece a dársela, cuando a esa persona no le cuesta nada porque es un momento o es una distancia, que no es una carga que se le dé a esa persona, que simplemente es una ayuda que esa persona agradecerá, porque ella por sí sola pues le cuesta o no puede. Entonces es un alivio, ¿no?, que esa persona pues vea que necesita su ayuda. Entonces eso fue lo que vi, ¿no?, la conclusión negativa que saqué de esa experiencia, que sí, veo que pero es lo que yo estaba diciendo antes, ¿eh? Lo importante es que tú hayas sentido la cosa, que tú has hecho aquello normal, pero cuidado de con los demás, ¿eh? Claro. Sí, porque si nos pasamos con los demás, entonces... No, porque no la hagamos. No critiques. No, pero vengo a decir... No, ya te entiendo ya. La gente no se inclina a hacer esas obras. El sábado pasado, fíjate, ¿eh? Es que me pasó lo mismo que yo traje un cliente. Porque yo iba cargada, habíamos ido a comprar y no iba mucho, eso la verdad, pero iba. Y había una señora con un bebé, como mucho de un mes, o sea, con una cosa pequeña de estilo. La señora con un carro, intentando abrir una bolsa de pañuelos para el bebé. O sea, yo veía que ellos llevaban un bebé que metía la mano, pero que no tenía. Y la tenía enfrente y ni siquiera se me ocurrió pedirle, oye, dándolo, ni directamente, digo, espera. Y es que, digo, me permite, pa, se lo saqué. Ay, yo miraba, que había gente al lado, pero al lado, y decía, es increíble. Pero es que la es increíble. Bajo sus ideas, yo en ese momento pensaba, mi padre, con la educación que me ha dado mi padre, si yo paso de algo sin hacer esto, me hubiera metido una boca con una casa, pero... ¿Me habéis, María, me habéis recordado a las dos ahora? ¡Ay! ¡Ay! Pero yo he visto gente que no estaba dentro de vosotros, porque yo no estaba dentro de vosotros ni os conocía, que ha ayudado, y otra que, pues, no sé, no creo que haya ayudado. Sí, hay de todo, pero la mayoría se inclina a más cercanos. Es lo que digo por la mayoría. Es que tiene que haber gente así, porque si no, ¿dónde está la mayoría? Lo tendrás difícil el día de las mujeres.